para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Patricio Estrella tendrá su propia serie. El universo televisivo de Bob Esponja comienza a materializarse, ya que empezó el trabajo del primer spin-off basado en el mejor amigo del protagonista. The Patrick Star Show consta de una temporada de 13 episodios en formato late. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.